El campo mexicano está en riesgo constantemente. Los cambios drásticos del clima, el uso que se le da a las tierras y la disminución de las personas involucradas en esta labor son algunos de los motivos que lo tienen en crisis. Sin embargo, desde la vida campesina se siguen haciendo esfuerzos para cuidarlo y seguir viviendo de él. Muestra de ello es la Feria Nacional del Maíz, que año con año se lleva a cabo en el estado de Tlaxcala, como nos comparte el productor de Vicente Guerrero, Pedro Pérez Mogollán. Bueno, la importancia de la Feria del Maíz es que ya llevamos muchos años con la Feria del Maíz, donde vienen expositores de muchos lados, muchos campesinos, y es muy importante porque se sigue fomentando lo que es las semillas criollas, y que no se dejen perder esas semillas. No queremos que entren semillas transgénicas, queremos que sigan semillas criollas. La importancia, lo que no queremos es que se nos contaminen nuestras semillas y tampoco que nos haga daño a todas las personas. O sea, queremos comer sano, seguir comiendo sano. Campesinas y campesinos en este estado siguen sembrando, cosechando y cuidando lo que siembran en sus tierras, como lo han aprendido por generaciones. El intercambio de semillas criollas, por ejemplo, es una de las prácticas ancestrales que ha permitido mantener viva la gran variedad de maíz nativo que se da en México. Desde el municipio de Extenco, la señora María Cirila compartió sus saberes, sus artesanías e intercambió sus semillas con las y los productores que se encontraron en esta feria. Tratamos de que se siembre menos el híbrido y evitar el transgénico, porque si no, pues nos quitan todo. Y aparte ya de que son maíces que nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño en la salud y pues es más contaminación, ¿no? Hay que sembrar el híbrido, porque a veces el gobierno nos apantalla, nos engaña y nos regala la semilla, pero después ya hay que comprarla y es más caro ya. Aparte de que hace más daño. Llevar a cabo estas prácticas no es solo responsabilidad de quienes las producen, sino también de quienes las consumimos, pues la población del campo y de la ciudad no debe de estar separada en esta constante lucha por mantener la práctica de producir alimentos sanos y locales que permiten cuidar las tierras, la vida del campesino y la alimentación de quienes habitan en las urbes del país. A nombre de la organización Vicente Guerrero, convocante de esta Feria del Maíz en su versión número 26, Gabriel Franco Sánchez, nos compartió su palabra para enviar un mensaje claro sobre la urgente necesidad de llevar a cabo distintas acciones para seguir cuidando y rescatando las semillas nativas como una forma de mantener una vida más digna y sostenible. Mira, la convocatoria fue muy buena y es no nomás la convocatoria con los campesinos, es también con la gente de la ciudad. ¿Por qué? Porque se ha desligado mucho eso, el campo y la ciudad, ¿no? Y tenemos que volver a jalar esa parte, ¿no? Porque lo que ha pasado es que los gobiernos han destruido esa parte del campo a la ciudad, ¿no? Que esto es diferente, cuando no es cierto. Si nosotros no producimos para los de la ciudad, ¿qué van a comer los de la ciudad, no? Lo que hace, lo que trae Estados Unidos, lo que trae China, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, que el que maneja la comida maneja el mundo. Entonces, ¿a dónde quedamos nosotros los campesinos, no? Entonces, tenemos que hacer estas ferias para que seguir rescatando nuestros maíces. No nomás son nuestros maíces, son nuestros frijoles, nuestras habas y más parte de los polinizadores, ¿no? El 80% de lo que consumimos no lo hacemos nosotros, lo hacen los polinizadores. Si esto se desaparece, se va a desaparecer muchas cosas, ¿no? Que ya las empresas tienen el 90% de nuestras semillas, les falta el 10%. Y ese 10% casi la mayoría lo tiene México. Y nosotros estamos en esa resistencia, por eso es que hacemos estas ferias de maíz. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo.